Gabriel Jofre. Buenas tardes, Gabriel. Juan Pablo Bertolini te llama. Mari, ¿cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes. Mari, Juan Pablo, soy Gabriel, pero estamos muy bien, estamos con ganas, viste, está lindo el verano, siempre con buen ánimo, metiendo para adelante, como quien dice, y estamos sumamente interesados ya desde la semana pasada que nos enteramos de este encuentro que iba a haber allá y bueno, queríamos saber qué es lo que estuvo pasando en este que finalmente se llamó el Encuentro Intercultural por el Río, en defensa del Río Colorado. Muy bien, ahí está. El primer encuentro, si se quiere, primer encuentro intercultural en defensa del agua, ¿digo bien, Gabriel? Sí. Ahí, bueno, primero comentarte que con quien está hablando, yo soy huarquén de una comunidad mapuche de Mendoza. Yo estoy, mi comunidad, parte de los territorios de mi comunidad, están en las nacientes del Río Grande, allá en Mendoza, donde empieza el Río Colorado, en la base del volcán Peteroa, zona alta, al límite con Chile. Y parte de lo que pasó este fin de semana fue que compartimos gente de Río Negro, de La Pampa, y comunidades mapuches y asambleas por el agua de Mendoza y de San Juan. Tuvimos la participación de Hachal no se vende, o Hachal no se toca, que es una asamblea que tiene histórica en Hachal, sí. Y que viene denunciando los derrames sobre el río Hachal de la minera de la Barrick, ¿no? O sea que ese encuentro que hubo el fin de semana fue un encuentro realmente muy, muy importante en el grado de representación que hubo, asambleas de Mendoza, de la zona del Valle de Uco, de Alvear y de San Rafael. ¿Por qué era tan importante que participara el pueblo de Mendoza y no los gobiernos? Porque, digamos, tenemos esta dificultad en estos tiempos, ¿no? Y la lección que dio Mendoza en el último tiempo al revertir este intento de modificación de una ley de cuidado y de protección del agua, llevó a que se tomara conciencia de lo que implicaría Portezuelo del Viento, y ni hablar de lo que significa el Atuel para La Pampa. Hay una problemática que se ha ido haciendo visible en la ciudadanía movilizada y consciente que en Mendoza en el último tiempo ha dado esta lección realmente a la clase política, y eso se coordinó allí en Catriel, convocado por la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, comunidades mapuches y organizaciones, tuvimos presencia de legisladores, y obviamente también las organizaciones, inclusive el representante de COIRCO de la provincia de La Pampa, que entregó una información muy importante de todos estos procesos que se viven, ¿no? Que a veces se viven puertas adentro y que nos dejan con la información cortada y sin la posibilidad de interpretar lo que salió como resultado de este encuentro, que es empezar a hacer visible las cuencas, ¿no? Y los pueblos que viven en esas cuencas, que se empiezan a comunicar y a entender que lo que está arriba del río, o río arriba o río abajo, es todo parte de un gran territorio de unidad, ¿no? Decían ahí, si el agua nos une, ¿cómo no vamos a acudir a su llamado y a su protección, ¿no? Definitivamente, Gabriel, es sumamente importante la aclaración que hiciste y todo lo que nos estás contando, ya adelantándote a la cuestión que te iba a preguntar particular por este encuentro, pero que además te lo iba a hacer pasar para saber si tenía que ver con la movida que estuvo ocurriendo sobre fines del año pasado en la hermana provincia de Mendoza, donde, bueno, como vos bien lo dijiste, la ciudadanía le hizo una muestra de capacidad cívica a la clase política, como diciéndole, bueno, acá no hay ningún tapón en tus oídos que pueda hacer que desoigan la palabra más que autorizada de la ciudadanía y sobre todo de los pueblos mapuches, que los empezamos a visibilizar, Gabriel, si me permitís, como verdaderos guardianes, como personas que se están volviendo cada vez más responsables frente a nuestras miradas de nuestros recursos naturales y de su cuidado. Ahora, bien decías, ¿de qué zona dijiste específicamente para que no se le escape a nuestra audiencia? Yo soy de la zona de Malargüe. De hecho, el municipio de Malargüe es el sur de Mendoza. Claro. Mi comunidad, nosotros somos varias comunidades actualmente en Mendoza, y la mayoría asentada a orillas de los arroyos y ríos que nutren al río Grande, pero también al río Atuel, las nacientes del río Atuel. Nosotros en nuestro territorio venimos disputando el fracking que está haciéndose en las nacientes del río Salado y del río Atuel, y obviamente cuando salió el portezuelo fuimos convocados a un proceso de consulta al cual fuimos obviamente a participar porque somos gente de diálogo y porque entendemos que no vamos a caer en ninguna trampa más que nos tejan para dejarnos aislados diciendo que somos un puñadito. Y fuimos, participamos y la verdad que todo el esfuerzo que se hace para llevar y expresar esto que conocemos nosotros como somos pueblos, sabemos de la demanda de los pueblos río abajo. Sin embargo, la provincia de Mendoza, con estos juegos que tienen las provincias entre uno y otro y el gobierno nacional, han terminado generando esta condición, digamos, de presión sobre la ciudadanía, sobre el conjunto, digamos, el resto de las provincias, por una obra que hasta el momento en realidad no se ha hecho nada en el lugar. Y a título personal, digo, me atribuyo un minuto nomás a hablar en nombre de mi persona, más allá de tener esa palabra colectiva que salió el fin de semana. Mi madre y mi padre nacieron en la zona del Río Grande donde se van y se criaron donde se va a instalar el portezuelo. Y mi madre, que nos dejó hace ya 2 años, que está en el Buenhuapu, me encomendó que eso no se hiciera, porque había una conciencia y hay una conciencia en los lugares, sino que a veces se transmite por los medios de comunicación y por estos políticos que tienen palabras rimbombantes de que estuviera todo cerrado. Y en realidad los pobladores, por ejemplo, donde se va a hacer la represa, más de la mitad de los pobladores nunca han sido informados realmente. Los que participan de las reuniones, después salen de las reuniones diciendo la verdad que no entendimos nada de lo que nos dijeron, y el gobierno avanza porque te llama para decirte qué va a hacer, y como la gente no contesta, sino que cabecea un poco, se mira, es gente lugareña, gente montañesa, después terminan firmando todo como que estuvimos todos de acuerdo, y cada vez que decimos que no estamos de acuerdo, cierran esa palabra, ya no sos parte del estudio técnico, y salen con sus discursos redundantes. Entonces, la verdad que yo aprovecho, digo, el momento para comentar esto, porque para nosotros, por ejemplo, el límite entre Mendoza y La Pampa, en Malargüe, es una línea imaginaria, la crearon ciertas personas. Uno va al territorio y el animal pasa de un lado para el otro, a no ser que hubieran alambrado, nadie distingue dónde está la separación. Las líneas imaginarias que crearon las divisiones entre los pueblos las hicieron alguna gente con intenciones políticas, pero nosotros que estamos ahí en las localidades al límite, cuando se va de un caballo para el otro lado, un animal de un lado para el otro, cuando hay que juntarse a hacer un partido de fútbol, la localidad de La Humada con Agua Escondida, se juntan y disfrutan realmente un proceso unitario en el cual estamos permanentes. Entonces, nada más apuntar eso. Esto fue central en el encuentro en Catriel. Empezar a levantar una voz de los pueblos que realmente ponga en cuestión esa voz de los políticos, digamos, funcionarios, que por hacer acuerdos económicos terminan realmente tomando decisiones muchas veces contrarias a esas poblaciones, ¿no? Esperamos que se tomen decisiones a favor de la población, escuchándola, porque nunca se dice que no porque se le ocurre a alguien y nada más. Algún fundamento hay, y si nos sentamos, capaz que nos ponemos de acuerdo y decimos que sí todo, ¿no? Pero no de esta manera, que siempre es como se vive como imposición, ¿no? Tal cual, sobre todo cuando además ya estas voces que se van levantando, nuestras voces, podríamos decir, Gabriel, ya son harto conocidas, digamos. Ya se han hecho públicas muchas veces y sigue llamándonos la atención y nos sigue enojando también que sigan siendo ignoradas completamente a la hora de tomar decisiones, como vos decís, con la puerta cerrada y sin que se pueda poner en evidencia que hay disidencias, como mínimo, claro. Que hay disidencias. Claro. Y después se puede discutir la cuestión técnicamente. Lo cierto es que este fin de semana estuvieron reunidos entonces en la ciudad de Catriel, sí. Tantos representantes y tantas representantes. Gabriel, nos decías que hasta de San Juan. Hasta de la asamblea de Hachal estuvieron porque este encuentro pluricultural, se podría decir, en defensa del agua y de los ríos, articula distintos reclamos, ¿no, Gabriel? No solamente por la cuestión del agua y de los ríos. No, seguro, ahí se habló del fracking, de lo que significa, digamos, hoy lo que cada vez que se reúne y se plantea, ¿no?, la minería, el fracking, las acciones, estas grandes obras o emprendimientos sobre los ríos, es la dimensión, ¿no? Entonces, la gente necesita información, plantea también alternativas, dice, bueno, ¿y por qué no energías renovables? ¿Y por qué no sistemas de riego eficientes? ¿Y por qué no empezar a entender que también hay otras zonas que se tienen que poner en producción de otra manera? ¿Por qué no los bienes naturales son puestos en valor también desde otros ejes productivos como el turismo? Entonces, cuando se hacen estos encuentros se comparten visiones, se comparten propuestas, digo, y hoy se está utilizando una palabra que es la palabra integral. Y cuando hablamos de la palabra integral, hablamos de que hay un conjunto de formas, de vidas, de personas, de instituciones que se mueven en esos lugares, y hoy en realidad no es que se cuestione una decisión técnica, porque las decisiones técnicas quizás que estén planteadas, ¿no?, sino que se cuestionan los modos en los que se hacen. O sea, tenemos que lograr, inclusive el compromiso de Catriel asume en uno de sus párrafos, crear estados diferentes, estados políticos, digamos, formas políticas, administrativas, que sean más receptivos y que estén más atentos a los planteamientos que hacen las organizaciones y la ciudadanía en general cuando se moviliza, porque se hace tan obstinado eso en un momento, y en vez de tratarlos como delincuentes, aislarlos, ¿por qué no generar mecanismos cada vez más transparentes que nos van a ayudar a todos? Porque cuando la ciudadanía pierde la confianza, también se generan situaciones jodidas, digamos, terribles, porque la gente ya se siente totalmente violada y maltratada, y eso hoy día, en estos tiempos, la verdad que no está para pasar por alto, ¿no? Vuelvo a insistir en que en Mendoza lo que pasó fue por arriba y transversal a todos los partidos políticos. ¿Por qué? Y porque se vivió un hartazgo, intentar hacer un acuerdo por encima de lo que estaba estipulado. Hayan votado a quien hayan votado, había una decisión en Mendoza, y más con la crisis hídrica que hay, los ríos están abajo de las medias, históricas, y eso nuestra gente, la gente que vive en los territorios, en los pueblos, lo sabe. Bueno, esa es la enseñanza, eso es lo que está vivenciándose hoy día, y eso es parte de lo que se habló ahí en Catriel. La verdad es que es complejo, pero no difícil de entender, Gabriel, sobre todo porque si uno averigua bien de dónde viene el agua del Colorado, si llegás a ver una foto nomás del Cajón del Grande, yo tuve la posibilidad de conocer hace bastantes años el Paso Pehuenche. La verdad es que te resulta mucho más fácil entender cómo esa maraña en la que se enriedan y entretejen los políticos sus intencionalidades siempre va a estar queriendo dejarnos afuera. Y también se entiende entonces esta movilización que ahora se empieza a volver más normal, más cotidiana y esperamos más permanente. Lo cierto es que para lo que estabas diciendo ahí, para redondearlo, me pareció que lo que estabas hablando nada más era del ejercicio de la democracia, digamos, ¿no? Muy bien, tal cual. Es así. Una democracia que nosotros todos entendamos que estamos en eso. No que nos enseñen en un libro algo y que después cuando salga a la calle sea otra cosa, sino que realmente sea una práctica cotidiana. Nosotros decíamos hasta que sea un bien moral, digamos, ¿no? Moral en el sentido de que nos sintamos todos unos con otros, que tenemos una confianza con quien estamos. Estamos pasando tiempos difíciles en el mundo, digamos, en el planeta, con el cambio climático, con las relaciones, guerras. Entonces, este tipo de cosas son muy importantes que pasen porque recuperan ese espíritu inicial, ¿no? Y además se podrían enfocar en el futuro en la corresponsabilidad que tenemos sobre estos bienes, se podría decir. Tal cual, sí. Gabriel, me siento ahora un poco el olor de la tierra malargüina y me imagino que el fin de semana se estuvieron cruzando abrazos, miradas y que se volvieron a entender, digamos. Es como si no se hubieran desentendido nunca de esta cuestión, es cada uno afectado de distinta manera, cada territorio, cada distrito, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires también tiene un poco del Colorado, y Mendoza, y la preocupación por el fracking, por la megaminería, y encima, bueno, ahora nosotros en La Pampa ya nos pusimos al tanto de que la represa de Casa de Piedra, por ejemplo, está en su récord de más bajo histórico. Terrible. Así que sí, mostraban imágenes ahí, unos informes que hicieron, la verdad que es para preocuparse y mucho. Muy bien, muy bien. Vamos a tener que seguirle el caminito a esta cuestión, porque no se puede sacar la mirada, digo, la ciudadanía ya no puede perderla bajo ningún punto de vista su mirada sobre este particular, porque bueno, después viene la lamentación. Si hoy por hoy, y como están dadas las cosas, tenemos el nivel más bajo en la represa Casa de Piedra, ¿cómo sería si se construye Portezuelo del Viento y además si se deja que la administración quede en manos de una sola provincia, ¿no? Ya... Sí, no, claro, realmente son caprichos, a esta altura son caprichos, porque no hay forma de entender que esos espacios tan compartidos por los pueblos desde miles de años, se puede decir, hoy por estas intenciones que hay, ¿no?, de cerrarlo a los límites provinciales, generen tal impacto, porque vuelvo a insistir que la crisis hídrica llegó para quedarse, por lo menos por un mediano plazo, lo venimos diciendo, y hoy ver a los ríos en la situación en la que están, la verdad que dan ganas, digamos, de llorar, si se quiere, por decir de alguna manera, porque tener la voz permanente y después de venir a decirle, viste que te dije, la verdad que no estamos en tiempos para eso. Sería buenísimo que de a poco ya podamos ir haciendo cada vez una voz más unida entre todos los pueblos y poder empezar a identificar esto, y que los gobiernos empiecen a atender y hagamos otra cosa, ¿no? Hay muchas otras cosas que se pueden hacer, vuelvo a decir, que también se plantean alternativas. No es un no, es un sí para qué y no para qué no, digamos, ¿no? O sea, hay que empezar a profundizar esos debates, obviamente con entrevistas como esta, con la posibilidad de charlar, agradecidos, como hemos sido agradecidos de encontrarnos ahí en Catriel y de generar este impacto, y que más gente cada vez se pueda empezar a enterar un poco más de lo que está pasando, ¿no? Vamos a tratar de difundir esta experiencia que se dio en Catriel, Gabriel, donde estuvo la Asamblea de Hacha, la Asamblea de Mendoza, estuvo la provincia de La Pampa, docentes de Río Colorado, entre otros. ¿Qué fue de los expositores, qué fue lo más fuerte o con qué te quedaste más, Gabriel? ¿Qué es lo que más te quedó en la retina? Lo primero, en la retina realmente los colores, los elementos, digamos, simbólicos que cada uno tenía, cada uno con su emblema, con su pequeña bandera donde dice qué lucha lleva en su territorio, pero a su vez también con que en cada uno de esos había miles de personas ahí. Los que alcanzamos a llegar, porque hay que llegar a Catriel con 38 grados de calor de distintos lugares, hay gente que recorrió más de 700 kilómetros en un esfuerzo personal importante, y volver a su lugar a contarles a los cientos y miles que son para cada lado, ¿no? Eso por un lado, y en un segundo momento con el sabor, en realidad me quedé, de unos chivitos riquísimos que nos convidaron ahí, la gente de la comunidad del Río Colorado, y comer un animal que se crió en la costa del Río Colorado es casi ser parte del río, ¿no? Entonces la verdad que eso, sabores, colores, emociones que la verdad que nosotros nos han dejado, y bueno, continuidad, ¿no? Porque se conformó una red, porque hay intenciones de hacer un segundo encuentro, y porque, bueno, esperamos que eso de a poco vaya tejiendo, digamos, como decías, retinas, sabores, olores, y esos son los pueblos, ¿no? O sea, es realmente muy gratificante. Esos son los pueblos, Gabriel, y de lo que estuvieron sembrando el otro día en Catriel, vamos a ver si le podemos cosechar algo a esta sociedad que se tiene que hacer eco de la preocupación que nos está generando lo que pasa con el medio ambiente, con lo que son nuestros recursos, pero para que nuestra mirada no se quede en eso nada más, lo de los recursos, y que se puede tener en cuenta todo eso que estuviste diciendo, de que hay que cambiar la mirada, tener en cuenta cosas que la verdad ya son vox populi entre nosotros, pero la clase política parece seguir mirando para otro lado. Bueno, en La Pampa, por ahí la mirada de la clase política ya cambió, ya mutó un poco, pero hay que seguirla luchando. Gabriel Jofré, te estamos sumamente agradecidos por este ratito. Me pareció un ratito nomás que pudimos conversar. Así que te convido a quedarte en nuestra agenda y a volver a ser molestado cuando podamos. No solo cuando nos llame alguna urgencia o cuando ya sea demasiado tarde. Feley, cómo no, seguro, a disposición. Agradecidos también a ustedes, a su audiencia. Y bueno, eso, a disposición. Cuando estemos, cuando los caminos nos crucen, decimos nosotros, cuando tengamos un Kumerupú, un buen camino, nos cruzamos, nos encontramos y seguro que vamos a poder compartir, ¿no? Cada uno desde lo suyo y cada uno con sus intenciones y sus tiempos. Espero que así sea, Gabriel, porque todavía habemos muchos y muchas que todavía tenemos mucho que aprender. Desde acá de la tierra pampeana te manda un cariño, un abrazo el compadre Nahuel. Pero nos llegó el Peñi, te pasamos un saludo grande, lo nombramos varias veces, así que ahí le largamos el Nehuen por el Colerufú, así que le debe haber llegado por ahí donde esté. Seguro. A la próxima lo esperamos. Dale, ojalá que aparezca Nahuel y que nos podamos colar algunos más. Muy bien. Gracias, Gabriel, A ustedes. Que tengas buen resto de la jornada. Tengo que callar. Gabriel Jofré nos habla desde la convocatoria que se hizo, sí, a la vera del...